Bienvenidos al proceso de inducción a la cultura de la red de B-Access. Este proceso de conocimiento constará de 5 partes. En la primera, conocerás quiénes somos, cuál es nuestra visión, misión, valores y las competencias que nos definen. En la segunda parte, visualizarás los diferentes servicios ofrecidos por la red, haciendo énfasis en los centros de desarrollo de soluciones. En la tercera parte te mostraremos algunas de nuestras innovadoras soluciones, las tecnologías que empleamos y las alianzas globales que mantenemos, haciéndonos neutrales tecnológicamente, y te mostraremos algunos de nuestros clientes. En la cuarta parte podrás conocer los logros más recientes de la red, nuestras certificaciones de calidad, el posicionamiento otorgado por Gartner, el reconocimiento de Great Place to Work, y en la quinta parte sabrás qué buscamos, qué ofrecemos y cuáles son los espacios de B-Access.